Bueno, estamos ahora en comunicación con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Oscar Aguad. Aguad, muy buenos días. María Luján Batallán lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Muy bien. Bueno, Aguad, estamos viendo que se necesita ahora el consenso, porque es importante, más allá de los números, como le den al oficialismo, conseguir un consenso justamente para poder tratar un tema tan importante como es el de las jubilaciones, ¿no? El tema nada más ni nada menos que nuestro futuro, porque en algún momento nos va a llegar, a usted, a mí, a todos, ¿eh? De eso no nos salvamos. Por supuesto, y además la falta de consenso en los 90 para sancionar esta ley ha derivado en su fracaso. Es decir, estas cosas, los cambios estructurales, requieren un consenso importante para que tengan viabilidad y durabilidad en el tiempo. Usted ya va a ver que muchos de los que votaron y levantaron la mano en los 90 para formar este sistema de capitalización, ahora van a votar por el sistema de reparto. Eso no estaría mal, o sea, tengamos en cuenta lo siguiente, porque si no estamos, o sea, se lee, discúlpeme Aguad, no es que lo quiera corregir, pero se lee como lo siguiente, que uno no puede cambiar de opinión. No, sí, pero si usted viera cómo lo presentan los amigos del Partido Justicialista, no lo puede creer, porque desnostan y apelan al vocabulario de los calificativos más terribles para descalificar lo que se hizo antes. Pero resulta que los que se hizo antes son los mismos que votaron. Que votaron, sí. Entonces lo que hay que hacer es reconocer el error. Seguro. Y además reconocer que el error parte de no haber buscado una política de Estado consensuada en aquel tiempo y que ahora hay que hacer eso. Claro. Pero yo tengo mis dudas que se quiera hacer eso. Acá existe una enorme duda de todos los sectores, salvo el gobierno, de que estos fondos van a ir a parar al bolsillo del gobierno y no al bolsillo de los jubilados. Ese es todo el problema. Si esto, si el proyecto de ley, como viene redactado por el Poder Ejecutivo y con los cambios que se le pueden hacer en el Congreso, garantiza que estos fondos van a ser solamente para financiar el sistema jubilatorio argentino, nosotros estamos de acuerdo. Ahora, si esto no es así, estamos absolutamente en contra porque es el apoderamiento liso y llano de los fondos de los jubilados. El tema es este, nada más. Es claro que el apoderamiento que usted llama pareciera que no sería posible en función de que se está pensando en crear una, bueno, va a ser una comisión bicameral que va a estar, en definitiva, vigilando el manejo de las jubilaciones, ¿no? Bueno, habría que hacer dos o tres cosas para que esta intangibilidad de esos recursos sea exitosa. Primero, declarar la intangibilidad, decir que no se pueden tocar. Mire, Aguad, discúlpeme, yo justamente hice un comentario antes y no le quiero mentir. Cuando hablaron respecto del tema de la intangibilidad, y yo comentaba, ¿no?, lo que decían los diarios, decía que ya con la intangibilidad de los depósitos ya tuvimos bastante. No declaren nada, porque evidentemente en país declarar la intangibilidad no significa absolutamente nada. Está bien. La intangibilidad solamente puede ser cambiada por otra ley. Este es el tema. Salvo que el gobierno tenga superpoderes. Es decir, por eso yo le decía, declarar la intangibilidad de los recursos, pero a su vez derogar los superpoderes. Mm. Y a su vez crear una comisión bicameral de seguimiento con mayoría de la oposición, no con mayoría del oficialismo. Sí, así debería ser siempre. Si esto fuera así, podemos conversar favorablemente. Yo tengo mis serias dudas de que haya la más mínima intención de que esto fuera así. Y si no lo es, no tenga usted duda de que el gobierno se apoderó del recurso de los jubilados. Igualmente todavía no ha llegado. No sé si ustedes ya tendrán el proyecto completo. No. Sé que no había llegado hasta allá a la tarde. Nada, no tenemos ni el primer artículo, no conocemos la ley. Hay que ver la letra chica de la ley para de ahí en más poder determinar. Para hablar con seriedad, obviamente hay que ver la ley. Hay que ver la ley completa en cada uno de sus párrafos. Y por otra parte, también lo que hemos recibido es un documento que tiene que ver, que está firmado también por Ernesto Sanz y Gerardo Morales, que adhieren en definitiva a justamente a la decisión que se tomó desde el Poder Ejecutivo, digamos, como que no van a poner palos en la rueda respecto a este tema. Nosotros estamos de acuerdo en que cambiemos el sistema de capitalización por el sistema de reparto, el viejo sistema solidario, donde existe un pacto intergeneracional donde una generación aporta para que cobre la generación anterior y así sucesivamente. En eso estamos de acuerdo. Ahora, queremos saber qué van a hacer con los recursos. Este es el problema clave. En la Argentina, desde Perón hasta hasta estos días, el gobierno, los gobiernos de turno siempre se apoderaron de los recursos de los jubilados. Por eso las cajas de jubilaciones de la nación y de todas las provincias están absolutamente fundidas, porque los gobiernos han financiado sus déficits presupuestarios con la plata de los jubilados. Bueno, eso con suerte, en otros momentos tuvimos se metió mano a las cajas jubilatorias para hacer campaña política también. Exactamente, bueno, eso es financiar los déficits del Sí, bueno, gobierno. Pero una cosa es el déficit del Estado por las obras que se hayan hecho y otra cosa es el déficit del Estado para financiar campaña política, ¿no? Claro, entonces esto es lo que queremos evitar. El año que viene hay elecciones, el Estado está con problemas de caja graves, no tiene muchos recursos para pagar las deudas del año que viene, y nosotros tenemos la grave sospecha de que lo que ha hecho el gobierno es lo que se hizo siempre. Se apodera de la plata de los jubilados para hacer frente a todas esas obligaciones. Aguad, usted adhiere a la carta que entonces mandaron Sanz y Morales que a Sergio Massa, el jefe de gabinete, que dice que en nuestro carácter de presidente del Comité Nacional y presidentes de los bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, nos dirigimos a usted en relación al anuncio oficial de elevar al Congreso de la Nación el proyecto de ley que modifica el actual sistema jubilatorio, ¿no? Y dice, compartimos en principio la necesidad de una reforma estructural sobre el modelo de capitalización del cual fuimos claros oponentes en la década pasada. Bueno, habla de las críticas que han tenido al modelo y después yo dice... Quiero decirle que yo firmo esa nota. Ah, mire, y su firma no me la pusieron. Pero, bueno, porque... No me la pusieron, le estoy diciendo porque no está acá, en... Lo tengo en un mail y está en la página siguiente, ¿vio? Esa nota es una nota mandada a Massa que habló con nosotros. Nosotros nos invitó al acto de ayer, nosotros le dijimos que no queríamos ir al acto de ninguna manera porque nosotros no habíamos formado parte de la redacción del proyecto y que si el gobierno quería consensuar el proyecto, lo que hacíamos es pedirle una audiencia, que eso es lo que estamos haciendo. Ajá. Bueno, está bien, entonces usted adhiere en definitiva al proyecto y obviamente con las particularidades que pueda llegar a tener en función de de cómo va a ser esta ley que va a ser tratada en el Congreso. Pero bueno, es interesante por lo menos que comience a debatirse este tema. Hay tiempo para comenzar a trabajarlo de aquí a fin de año, creo que es tiempo suficiente porque ya hay una idea general respecto del tema y bueno, creo que a pesar de tal vez diferencia más, diferencia menos que pueda haber, es una muy buena medida que se toma desde el Poder Ejecutivo. Bueno, es así en la medida en que los fondos sean para el sistema jubilatorio. Obviamente, pero eso descártelo, bueno. Tiene que ser así, porque si no va a ser un mal proyecto. Así es, efectivamente. Así que bueno, Aguad, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Mucho gusto, hasta Buen luego. Día. Era Oscar Aguad, presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical.